Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles como cada lunes y cada jueves a esta hora. Pues estamos iniciando, gracias al Eterno, un programa más de A Fuego Lento, por supuesto con su servidor Luis Lloresh. Lo consideramos pues por también, por supuesto, un programa más, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y desde su página del proyecto fencai.org. Pues desde la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, un saludo a todos los amigos que nos escuchan, por supuesto, a los que están en la sala de chat, aunque parece que está desierta. Pues sí, a todos nuestros amigos también que nos escuchan desde el resto del país, de México, y también pues a nuestros amigos que posiblemente nos estén escuchando en otros lugares del mundo. Pues yo les deseo muy buenas tardes, noches y días para todos aquellos que por ahí nos están escuchando. Pues esperando para todos, por supuesto, lo mejor de lo mejor, y transmitiendo también a través de una plataforma de Linux, a través de Ubuntu, el sistema operativo Ubuntu Studio 14.04 LTS, la versión, y a través también del programa Internet DJ Console. Por supuesto, pues todo tratando de hacerlo a través de programas libres y buscando también la congruencia, ¿no? Con esa libertad, pues bueno, pues extendámosla, ¿no? Y la extendemos de esta forma. Espero que me estén recibiendo muy bien, que me estén escuchando muy bien. Bueno, pues yo soy Luis Lloresh y pues también les mando por ahí la lista de lugares donde pueden pues contactar a su servidor. Primero con Skype, el programa Skype o Skype, como le dicen algunas personas. Sí, a través de la cuenta daniel.lloresh. ¿Sí? Ahí me pueden agregar. Y también a través de Twitter, que sería @ L. Lloresh o L. Lloresh, como muchos luego lo pronuncian, porque tengo la L junto al apellido Lloresh. Sí, también a través de esa cuenta, L. Lloresh, @ Twitter. Bueno, amigos, pues estamos iniciando un programa más y varias noticias. Pues resulta de que está llegando actualmente la última noticia de última hora prácticamente y la traemos aquí en A Fuego Lento para ustedes. El caso de Ayotzinapa no deja de ser emblemático y por supuesto pues vamos a estar hablando pues no queda de otra, hay que hablar de él. Y bueno, la noticia que les comentaba, mis queridos amigos, es que ya pidió licencia el gobernador Ángel Aguirre, el gobernador del estado de Guerrero, acá en México. Y bueno, pues eso sí que es una noticia fuerte. Suponemos o podemos suponer que ya hubo ciertas cosas que se acaban de encontrar y que muy posiblemente estén involucrando al gobierno. ¿Cómo ven? Bueno, amigos, pues vamos a dar inicio a un programa más. Y antes de iniciar con pues esta noticia y otras y platicar de ciertos contextos, pues vamos a poner un intro musical. Espero que les guste y volvemos para comentar. Pues no dejen de escribirnos, no dejen de contactarnos, también pueden contactarnos a través del correo electrónico daniel.yoresh@gmail.com. Y quédense, no se vayan, sigan con nosotros. From the Situation Room, we now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. When the fires you light, feeling like we could do right, be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road, we're under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do right, be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road, we're under control. For the fires you light, feeling like we could do right, be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road, we're under control. Under control. Pues volvemos, amigos. Espero que les haya gustado Calvin Harris. Bueno, queridos amigos, pues estábamos platicando de lo que está ocurriendo. Y una reseña de las consecuencias están subiendo de tono. Pues un presidente municipal con su mujer asalto de mata. Un gobernador que de plano pide licencia, se le cayó grueso el asunto. Creo que, pues, falta ya que, y debería de serlo, ¿no?, que cayera también un presidente de la República por esto, pero, pues, a lo mejor también ahí estaríamos divagando demasiado, ¿no? No, pues, miren, hablando de este tema, podemos sugerir o suponer varias cuestiones. El detalle es que esto no es solo en México. Bueno, no tampoco quiero exponer que ocurre en otros lugares del mundo. Ocurren muchas cosas, ¿no? Igual de crueles, igual de perversas, que pues no podemos decir que esto sea, tenga algo bueno, ¿no? La situación es que también tenemos que ponerlo en un contexto internacional, ¿no? Y esto es consecuencia de algo que viene de fuera. Yo creo que ya, y bueno, lo veo en el país, y pienso que ya debería ser el momento en que la gente se deje de espantar por cualquier argumento, comentario, pues digamos, en muchas veces, sin sustento. Hay mucha gente, sobre todo los, pues digamos, la gente muy religiosa, si así lo queremos ver, de la religión, pues digamos, en sí, el cristianismo y la religión popular en México, que también es cristianismo, pero podemos decir que es un cristianismo tradicional, ¿no? Católico, evangélico. Y bueno, no falta ser sabio para darse cuenta que en muchas veces, o en muchos de los casos, este tipo de situaciones hace salir diversidad de comentarios, y sobre todo por parte de este tipo de personas. Es muy interesante ver que todavía hay gente que la espantan con el petate del muerto. Obviamente, si no fuera así, esta sociedad mexicana, al menos hablando aquí en este país, sería más crítica, ¿no? Sería más exigente. Y no nos estarían comiendo el mandado como no lo han estado, no lo están comiendo normalmente con este tipo de reformas y con este tipo de situaciones. A final de cuentas, no son sucesos aislados, ¿no? Tienen un origen y viene y es externo. Viene de fuera, es externo. Entonces, tampoco yo estoy tratando de traer un linchamiento. No voy por ahí, queridos amigos, tampoco. No vamos por esas sendas, por esos rumbos, ¿no? O sea, de que traer un nacionalismo recalcitrante y andar buscando enemigos externos, que sí los hay, ¿no? Pero pues el problema más que ellos son los internos, ¿no? Que se prestan, que se venden, que se allanan a órdenes de gobiernos o de cárteles financieros y otro tipo de cosas que podemos encontrar a nivel internacional y que pues doblegan países, gobiernos de países, ¿no? Entonces, aquí también, ¿qué tanto tiene que ver este tipo de grupos con lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Sí, con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Mucho. Primero, podemos irnos un poco más atrás, hace algunos años, cuando fueron bombardeados unos campamentos de la FARC en Ecuador, ¿no? Por parte del gobierno colombiano, combinando fuerzas con los estadounidenses y metiéndose al Ecuador para bombardear un área de la selva donde se supone que estaban unos jóvenes de origen mexicano de visita a ese campamento de las FARC. Lo que podemos entender es precisamente que, y fue antes de que se desatara más abiertamente este tipo de violencia supuestamente pues ahora sí que protagonizada por el narco, ¿no? O sea, podemos ver ese contexto. Fue mucho antes, unos años antes de que Calderón declarara su guerra y se prestara a los vicios o a las órdenes de los Bush, especialmente de George Bush. y entrar al Plan Mérida. Ya con un poco más de detalle, me estoy extendiendo a ese contexto internacional, donde a México, a través de los religiosos principalmente, porque pues no ha sido más que por ellos, en que México se nos ha querido espantar, por así decirlo, en relación al socialismo, ¿sí? De hecho, es obvio, y ustedes pueden platicar con ciertas gentes, y mucha gente puede rechaza el socialismo, ¿no? Pero es por lo que ha oído, no por lo que le ha constado que ha escuchado. Entonces, normalmente, pues los gobiernos se doblegan al poder económico. En este caso, pues, así lo ha hecho, y lo hemos visto, pues, casi todos, los últimos gobiernos de México. Y obviamente de ciertos países de América Latina. ¿Qué sucede? Bueno, seguimos estando, mucha gente sigue estando clavada en que si vienen los socialistas, por ejemplo, le van a cerrar sus templos religiosos. Sí, sí, es el petate del muerto, el coco de la gente religiosa. Otra es que te van a quitar tus propiedades, que en tu casa, que es de tu propiedad, te van a meter, pues, a quién sabe qué familias para que vivan ahí contigo, ¿no? Y quién sabe qué costumbres, y que tengas que compartir prácticamente todo lo que tú tienes. Y mucha gente vive espantada con eso. De hecho, hay gente que tampoco se espanta, pero tiene que utilizar también ese tipo de mentiras que, pues, yo recuerdo de mi niñez, las vengo escuchando en relación al socialismo. Y bueno, obviamente hay gente que sí sabe que eso no es cierto, pero que utiliza eso para favorecer el otro aspecto, digamos, la tecnocracia sobre desarrollada capitalista. No podemos decir otra cosa. Los mercados y que no sé qué. Bueno, no me quiero meter en broncas, pero más o menos esos son los dos rumbos, ¿no? O las dos cosas que se supone que, pues, una trata de favorecer a la mayoría de la población, otra es más selectiva y, pues, simplemente se basa para mantener privilegios de grupos empresariales y élite social, ¿no? Entonces, en este caso, les comentaba que el suceso fue muy curioso porque, al parecer, el ejército colombiano y los Estados Unidos, supongo, estaban o están registrando normalmente, digamos, las cuestiones de espionaje en contra de cierto tipo de grupos socialistas o guerrilleros, insurgentes, para ser más precisos, que viven en América Latina. Yo no dudo que a estos jóvenes que de hecho una joven que se salvó de ese bombardeo y que incluso pidió asilo político, no sé si en Ecuador, no sé qué país, porque incluso aquí unas personas allegadas con la ultraderecha incluso la andaban buscando para hacerla pedazos. Sí, legalmente, supuestamente, pero pues ella realmente no había cometido un delito, salvo que de ser muerta. Pero esto nos puede dar una idea de que en realidad el narcotráfico, y ya lo decía en otros programas, no es una prioridad a espiar y a destruir por parte del gobierno yanqui y por supuesto del gobierno doblegado de México, y sobre todo desde Fox a la fecha. Obviamente podemos hablar de otros presidentes, pues que en cierta forma sabemos que en México muchas decisiones dependen de lo que le ordenen prácticamente desde el país vecino del norte. En esta cuestión, puedo suponer que a esos jóvenes se les ha de haber interceptado en algún momento uno de sus correos o mensajes con relación a las FARC, y fue la forma de irlo siguiendo que dieron con ese campamento. Miren, de hecho, por conocimiento personal, sé que Fox prácticamente usaba todo el CISEN para estar espiando los movimientos de, digamos, de ese tipo, sea insurgentes de orden o tipo guerrillero, no la mafufada o la, digamos, el teatro del comandante Marcos. Casualmente, a él no lo tocaron. Pero si, por ejemplo, otro tipo de grupos que no estaban auspiciados o apadrinados, por supuesto, por parte de la derecha o personas relacionadas a la derecha. Yo lo digo del comandante Marcos porque ya lo he dicho aquí, ¿sí? De que, pues, su comandante, el subcomandante Marcos, obedecía órdenes de Samuel Ruiz. Y vayamos a saber a quién obedecía Samuel Ruiz. ¿Sí me entienden? Entonces, ese como que, ese movimiento no es tan interesante, si no ya lo hubieran destruido. ¿Dónde quedó el EPR? ¿Dónde han quedado ciertos movimientos guerrilleros de México? Pues claro, en ningún lado. No se sabe mucho de ellos, se han como que desvanecido, y precisamente a través del surgimiento del narcotráfico en México, de armar a las hordas de los sicarios y de los grupos del narcotráfico en México, que mucha gente sabe, muchos de ellos tienen campamentos en las sierras, en lugares inhóspitos, donde antes se suponía que había campamentos de grupos guerrilleros en México. No sé si me estén captando, pero lo que puedo decir es que en realidad, les decía, no hay una directriz que demuestre que el gobierno verdaderamente está combatiendo al narco, ¿sí? Y que el aparato de inteligencia se esté usando para combatirlo, no. Ese aparato de inteligencia llamado el CISEN, al que le abultaron, digamos, el presupuesto para estos años, y al que precisamente le dieron lugar a un saboteador del movimiento, si yo soy 132, despepitando un montón de cosas en contra de gentes que ya la izquierda había metido mano en este movimiento, y que ciertamente con la propaganda de Televisa y toda esa bola de pues digamos, de medios de descomunicación, ¿sí? Y de desinformación, pues se logró hacer, se logró desvanecer también ese movimiento. Si se dan cuenta por dónde voy, o sea, el instrumento de los medios, el instrumento del narco, el instrumento del Estado para el espionaje o de la inteligencia del Estado, todo prácticamente converge en ir desarticulando movimientos, digamos, de otro tipo de pensamiento o de ideología que no es la del capitalismo en México. Y obviamente hay un padrino que puede ser el gobierno del país del norte, frontera con México, junto con España, entiéndanlo bien, el reyesito ese de chocolate, bueno, que ahora ya supuestamente se dio el trono a su hijo y bla, bla, bla, bla, bla, bla. para ir desmoronando esto que pudiera ser realmente la piedra en el zapato, ¿sí? De este orden, nuevo orden, en el cual los grandes consorcios financieros e industriales de países, pues primermundistas, junto con la realidad política y empresarial de México, en este caso, pues están, digamos, pertrechando y apoderando del país. Y realmente el narco no es tan alta preocupación por lo que suponemos aquí, en este subprograma, suponemos que no es la prioridad y que no es realmente para ellos tan inconveniente tener movimientos o grupos de narcotraficantes, grupo del narcotráfico o de delincuencia organizada relacionado con ellos en el país, precisamente porque se les da a ellos, digamos, el argumento o el pretexto para invertir dinero y tiempo en los aparatos de inteligencia para desmembrar, digamos, una ideología diferente a la que ellos, digamos, se reúnen o la que ellos comparten. Entonces, es una cuestión que pienso que debemos de estar atentos y cómo en este caso lo puedo relacionar o se puede relacionar el caso de Ayotzinapa con esto que les estoy diciendo. No es nuevo, eso sí, es garantizado por parte de este servidor que esta situación de Ayotzinapa ya estaba prevista. Ya era una cuestión que se veía venir prácticamente por todo los eslabones que precedieron a esta situación. Y obviamente, porque no soy el único que lo ha dicho, ya se ha dicho en otros programas, no solo de FENCAI.org o de grupos de izquierda, por así decirlo, en otros programas, sino también ya en la prensa nacional a través de los multimedia o de los multimedios. En este caso, se sabe o se reconoce que la normal de Ayotzinapa es, digamos, el nidero de insurgentes revolucionarios de México. Y esos no se les puede permitir, prácticamente, siento que así piensan estos grupos que están en el poder actualmente, que no se les puede permitir ni siquiera respirar o darles una oportunidad porque pudieran incendiar el país. Claro, creo que también esta situación de que en varios lugares del mundo, jóvenes estudiantes, y aquí en México, jóvenes estudiantes se estén uniendo y precisamente todo esté girando en torno a lo sucedido en Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, con los estudiantes o maestros de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa. Y les está prendiendo las lucecitas. Prácticamente fue un 2 de octubre, pero no de tan alto nivel como en aquel entonces. Ahorita la información se les filtra, ¿sí? No hay un recipiente adecuado donde puedan contener toda la información sin que se filtre algo. No lo hay. Están agujerados. Gracias, por supuesto, redes sociales y, por supuesto, el internet, ¿no? Y muchas formas de comunicación a través de la web o del internet que ha permitido que esta información esté llegando y esté circulando prácticamente en todo el país. y se tenga más conocimiento y de este tipo de atrocidades. Quizás en los años 70 esto, pues, hubieran dicho en las noticias, hubo un zafarrancho entre estudiantes de una normal allá en Guerrero, ¿no? Y hubo tantos muertos y bla, bla, bla, pero los desaparecidos, quién sabe. No, pues, ustedes pueden leer los testimonios de lo que ocurrió el 2 de octubre, ¿no? A los padres les, en el acta de defunción, les hacían aceptar que el hijo había muerto por otra cosa que no fue un disparo de parte de los militares. Entonces, es una cuestión que ahora ya no pueden controlar. Sí, andan sobre el control de daños, andan sobre, pues, viendo que esto no se les vaya. Si está cayendo Aguirre, el gobernador de Guerrero, es precisamente porque esto está haciendo más ruido de lo que esperaban. Y otra, le tienen terror a los estudiantes, y no solo a los de Ayotzinapa, a la gran mayoría de los estudiantes de México. ¿Por qué? Porque son personas, si ustedes se dan cuenta, muchos lugares, salvo personas relacionadas con la carrera de comunicación, supongo yo, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, los estudiantes han sido los más críticos en relación a las televisoras, al gobierno, aparte de las reformas. O sea, hay gente que ha podido evolucionar, que posiblemente sus padres a lo mejor no tuvieron o no tienen, porque de muchos de ellos les debe de vivir, la capacidad para entender o comprender lo que está ocurriendo en el país. Obviamente esto no quiere decir que también estén súper bien enterados, no, no significa eso, porque el estar bien enterado también de ciertas cosas implica tener hasta cierto grado de malicia y cierto conocimiento, obviamente, y estar relacionados pues también con, pues como le diré, con personajes de la política que tienen muchos años en México. Esa era una de las ventajas que, por ejemplo, el padre de un servidor tenía. Y prácticamente podía ver de lo que estaba ocurriendo aquí 2 años hacia adelante. De lo que iba a ocurrir, o de lo que posiblemente podía venir, y que muchas veces ocurrió, conforme a lo que él había comentado. ¿Por qué? Porque era una persona documentada. Pero bueno, hablando de los estudiantes, pero aún así, esto que he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, los estudiantes pueden ser el detonante y digamos el impulso, la fuerza con el impulso suficiente para reventar las estructuras gubernamentales pertrechadas de años atrás por parte de tecnócratas y de élites de empresarios del país. Prácticamente ellos están haciendo esto. Y, por supuesto, también, pues, como esto se está yendo más allá, están habiendo manifestaciones en diferentes lugares de México. A mí me sorprendió hace un rato que tuve que salir a la carretera federal y por donde salgo hay una institución. Esta institución me sorprendió a ver los letreros que tienen pegados en los portones. Y aquí en Querétaro, sí, y pedían el regreso con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, no es una cuestión aislada, no es una moda, no es algo que se vaya a pagar. Y eso debemos de procurar todos nosotros, los que contribuimos aquí, en este proyecto de FENCAI.org y otros lugares, de que esto no se apague. Y prácticamente esta presión se ha vuelto fuerte y ya lo evaluaron como para, pues, hacer que el gobernador obligar, porque no creo que se vaya de muy buena gana, yo siento que lo están obligando, porque falta ya de una vez que encuentren a esos jóvenes. y lo voy a decir con mucha pena. Vivo sería, pues digamos, sería una gran sorpresa, pero posiblemente no los vayan a encontrar así. Y lo peor es que no van a poder ocultar, como han ocultado, como en el sexenio de Calderón, ocultaron el sadismo de las masacres en San Fernando. Mucha gente conoce nada más que mataron muchos centroamericanos, no, no, muchos connacionales, autobuses cargados de gente que pasaban por esa zona, eran secuestrados, y mucha gente de esas que no tenía nada que ver con cuestiones de narcotráfico, eran asesinados. En muchos autobuses eran eliminados todos los pasajeros junto con los choferes. Y obviamente se ocultó mucho eso, pero esto ya no lo pudieron ocultar, ¿sí? Y bueno, ya he mencionado las aberrantes conductas de esos grupos que se encargaban de secuestrar esos autobuses y de eliminar y matar, asesinar a sangre fría y cruelmente a esas personas. Pero se ocultó a toda costa. Pero esto ya no lo pudieron ocultar. Y es bastante grave. No, o sea, las narcofosas, no, ahorita que han hallado en Guerrero, perdónenme, pero por conocimiento de alguien que fue testigo cuando fueron a desenterrar, no, no, las fosas ahorita de Guerrero se quedan pequeñas con las de San Fernando de Tamaulipas. Se los digo. No, imagínate. Tener ya una herramienta, un trascabo con el cual haces un orificio y metes el autobús en ese y entierras el autobús completo con los cadáveres de las personas adentro. Ya, así, así de grueso. Pero no se dijo. Que ojalá me estuviera escuchando un panista pedorro, de esos defiende a Fecalín, el expresidente ebrio de México. Me gustaría para ver con qué argumentos pueden decir y defenderlo. O sea, aquí el detalle fue que se tronaron a estos jóvenes, o que este escándalo no lo van a poder ocultar. Y sí saben dónde deben de estar los jóvenes, pero están esperando a que se enfríe un poco más esto para entonces decir ya los encontramos. Y posiblemente darle un poco más de tiempo a la descomposición física para pues digamos que no se vea tan grotesco lo que parece ser que les hicieron, ¿no? Según los testigos que hablaron con el padre Solalinde. Incluso estaba viendo que dice que el 80% de la información que ya tiene la PGR coincide con lo que le fue dado al padre Solalinde. O sea que ya se imaginarán el asuntito, amigos. No, esto está, perdón con la palabra, grueso. Y obviamente, pues, una forma de enfriar, para que no caiga tan bruscamente, es que ya se amarraron el dedo antes de cortárselo. Y esa salida de que pidió licencia Aguirre es precisamente porque va a ser escandaloso este asunto. Lo van a querer minimizar a través de los medios contribuidores con este gobierno, por supuesto, pero obviamente no va a ser suficiente, aunque yo creo que están preparando en una escala gigante, en gran escala, el control de daños de lo que sucedió allá. Si no, se van a acordar de mí. Se van a acordar los que nos están escuchando de este su programa y de lo que está diciendo este servidor. Van a ver si no. Obviamente, también, pues, tenemos a una periodista que hasta cierto punto, o de podemos decir que en gran manera, digamos, está perfilada como una aliada del pueblo de México, prácticamente, que la señora Carmen Aristegui. Y muchas de las cosas que no se ventilan a través de otros lugares, ella las ha expuesto públicamente. Y muchos nos hemos enterado de muchas cosas por ahí. Lo que viene, van a ver si no. Entonces, ya el tirar a Aguirre, porque no creo que se vaya por voluntad propia. Él había dicho que no se iba a ir, ¿no? Pero se va por presión del gobierno federal. Estoy seguro que por ahí. ¿Por qué? Porque van a tratar a todas luces de minimizar lo que vamos a encontrar o lo que vamos a tener del resultado de encontrar a estos jóvenes que pues ya prácticamente fueron levantados hace un mes. Que no los encuentren, no, hombre, ya saben dónde están. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que tienen ya el lugar completamente ubicado. ¿Dónde están estos jóvenes? ¿Dónde están los cuerpos de estos jóvenes? Pero están dejando, digamos esto, para que el tiempo, como siempre, pues el gran aliado de ellos es el tiempo, ¿sí? Y ellos están esperando a que el tiempo, con muchas otras ocasiones, suceda lo mismo. Cubra de la mente de muchos que ahora protestan el recuerdo o la memoria de esta situación. Y nuevamente, pues el pueblo se adormezca. Lo único malo es que no les ocurrió en tiempo de mundiales de fútbol o en tiempo de olimpiadas o torneos de determinada cosa que tengan a la gente enajenada o entretenida en eso. Pero prácticamente vamos por ahí. Bueno, amigos, antes de seguir adelante platicando de estos temas, permítanme ustedes poner, pues vamos a poner un corte musical. Y digo para entretenernos un ratito, ¿no? Y dejarles también que su cerebro dijera esto que acabamos de decir. Es que sí, la verdad, amigos, es verdaderamente terrible la cuestión que está pasando, pero más terrible tener a esos personajes que están detrás de todo esto, gobernando a este país a través de la política. No, hombre, qué barbaridad. A ver, uy. Ay, ¿cuál les pongo? Bueno. Esta. Take me in and forward my heart and get a new one. thing, we're touching. Next thing, we're touching. Next thing, we're touching. Next thing, we're touching. Next thing, we're touching. Next thing, we're touching. Pues sí, amigos, regresamos. Pues espero que les haya gustado las melodías que le estamos poniendo. Bueno, pues ahora la cuestión es que estamos viendo esto. Estamos observando un país que está, ahora sí está moviendo, pero no lo están moviendo el PRI ni otros partidos. Creo que lo están moviendo prácticamente los jóvenes y los jóvenes estudiantes, ¿sí? Y en esta situación de movimiento estamos viendo, pues, bueno, que si ya está cayendo un gobernador, la presión está bastante fuerte por lo que se puede percibir. Y un detalle que a lo mejor esta generación de estudiantes comparada con las de nuestros años atrás, digamos, está despertando bruscamente ante la fuerza de lo que están viendo, de la realidad en que está el país. Obviamente, antes parecía ser que el tener un proyecto de vida por medio de una carrera profesional, pues ahora ya no te garantiza nada. Claro, a muchos nos ha hecho ser más creativos, por supuesto, ¿no? Pero normalmente al grueso de la población, pues tampoco nos agrada ver que a lo mejor muchos de nosotros vamos a ser viejitos limosneros, ¿no? Si es que llegamos a viejos. Si es que no viene una enfermedad y nos mata a muchos, ¿no? Pero en este caso, los estudiantes están despertando a una realidad terrible. Una realidad que les están reventando los últimos gobiernos, tanto nacionales como obviamente pues los cárteles de superpotencias externas, pues los está haciendo despertar y están teniendo que salir pues a exigir prácticamente lo que les están robando, que es un futuro, que es una vida, digamos, si no con lo superfluo o con, pues les están quitando la oportunidad hasta de lo mínimo necesario, pues carajo, los offshore y todo ese tipo de, o los estos contratos que ahora se hacen por medio de las empresas con la reforma laboral que nos chutó Calderón antes de irse, y que el Copetín, o el Copetes, ¿sí?, el presidente Copetudo, nos logró imponer. Pero prácticamente esta reforma laboral ya se había, digamos, pues organizado o proyectado, ¿no? el diseño fue del PAN. Y resulta que mucha gente que era panista, obviamente se está dando cuenta, pues, que esos de sus hijos que estudian en la NAU, en el TEC, que muchos a lo mejor tenían un negocio que les permitió darle una carrera a sus hijos, pero ahora se dan cuenta que ese negocio se está derrumbando. Porque no hay gente que compre, porque no hay gente que tenga los recursos, porque pues hay que pagar cantidades injustas al fisco, porque no te dan mucho margen de maniobra, combustibles caros, electricidad cara, los servicios necesarios, digamos, con los que cuenta tu negocio o tu oficina, pues resulta que gran parte de tu ingreso pues se tiene que ir ahí, y a final de cuentas, a veces con esta crisis, porque es una crisis, pues los ingresos no son como a lo mejor en otros años, ¿verdad? Entonces, pues esos jóvenes están viendo que ya el negocio de papi pues ya no pela, y que pues le van a tener que entrar a otro tipo de cosas, y pues ya tampoco les gustó. Y ese es el, en cuanto a ese nivel, digamos, socioeconómico de estudiantes. Pero ¿qué le dejan a los otros? O sea, ¿te imaginas un muchacho, por ejemplo, como estos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que vienen de niveles de pobreza gruesísimos? No, es que realmente mucha gente no tiene que ir a África para ver el hambre y la miseria extrema. Simplemente con que suban a la Sierra de Guerrero, la van a encontrar. Y de esos niveles, si no es que peores. Ahora te imaginas un grupo de jovencitos que sus papás, pues, ahí a través de una escuela pública logran sacar una carrera. Si a los otros, ¿qué les estás dejando? Que ya el negocio de la familia pues ya no pela, pues ¿qué le dejas a estos otros que pues están, digamos, hasta cierto punto sacando una carrera a empellones, ¿no? Por las cuestiones económicamente hablando, o por las cuestiones económicas. Pues es obvio, no hay futuro. No hay una opción que digas, bueno, pues yo me dedico a esto y de esto voy a vivir. No, no lo hay. ¿Qué esperaban? Y luego, aparte de que te chingan todas las oportunidades, de que te rompen la madre con malas decisiones gubernamentales, que más bien son decisiones corporativas o corporativistas, te lleven entre las patas y todavía vengan, te levanten y te maten de las formas más crueles y más culeras, ojetes, que puede haber. ¿Saben qué, jóvenes estudiantes, si es que alguno de ustedes me está escuchando? ¿Este es cuándo? ¿Este es cuándo, hijos? Así se los digo. Es el momento, no de mover a México, de ponerlo, de cimbrarlo, y tienen la fuerza para hacerlo. Estudiantes del IPN, de la UNAM, de la UAM. O sea, ejemplos, ¿qué pasó en la IPN, en el IPN? O sea, no estamos divagando aquí en este su programa, ¿eh? No. Váyanse, vean los argumentos, vean las fechorías, vean la programación de los planes de estudio. O sea, es increíble, ¿no? Yo le digo a las personas que todavía se espantan con el petate del muerto, con relación al socialismo, ¿no? Pero pues es que en realidad aquí en México a mucha gente habla de pues, del capitalismo y que la propiedad privada, pero pues somos comunistas, somos socialistas en México, ¿sí? Y saben por qué les puedo decir que somos socialistas, ¿sí? Porque las ganancias sí se van para los privados, pero todas las deudas y todos los malos manejos de los dineros públicos y las consecuencias de esos malos manejos que dejan, se vuelven bien socialistas. Es así, se reparten entre toda la bola del pueblo, entre toda la plebe, ¿no? Como dice aquello. O toda la, como dijo la hija esta de, la hija del Copete, ¿no? Se va así. Ah, sí, China viola los derechos humanos y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ahí están los grandes corporaciones que mueven fábricas de un país a otro, pues están allá en China. Los grandes industriales producen allá en China. Ah, porque sí. Esa parte del comunismo o del socialismo, como ustedes quieran, esa sí les conviene. Tener jodida a la gente. Tenerla con la pata en el pescuezo. Esa sí nadie la hace de jamón, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Ahí sí nadie protesta y sin ningún pinche capitalista se queja, ¿verdad? Ahí sí no. Pero cuando se trata de los ingresos, de obtener utilidades y todo eso, ahí sí tengan para toda la gente. Pero cuando se trata de repartir por las pérdidas, ahí sí se llevan a todo el mundo entre las patas. Y alguien que venga y que me refute que estoy mal, quisiera, ahí están, ya les di mis correos y todo, pues porque a ver si tienen argumentos para refutarme lo que estoy diciendo. No podemos ya dejarnos convencer con incongruencias. Eso, créanme, les acabo de dar una herramienta tremenda. ¿Por qué? Porque el principal problema de todo es la incongruencia ante todo esto. Y de que la gente sea tan estúpida que se trague las incongruencias como si fueran verdades absolutas, ¿no? Entonces, tenemos que, pues, permitir que estos chavos y estos jóvenes lleven hasta donde puedan llevar esta situación y que estas protestas no paren, primero. Segundo, que las manifestaciones, entre comillas, de violencia en Guerrero, donde toman alcaldías y congresos que los incendian y la chingada. No, a mí tampoco me vengan con ese cuento. Ahí los políticos están tapando las nalgas para que no se los vayan a fregar. Así. Esa gente está enviada por porros, por parte de los partidos políticos. Qué casualidad que se pierden documentos. Lo mismo que pasó con la guardería ABC, ¿se acuerdan? Fueron a incendiar una bodega donde había documentos del gobierno, pues para que no se descubrieran, pues, los malos manejos de los recursos públicos. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Están ahora sí que usando de pretexto a las cuestiones de la protesta social, que son los políticos, por supuesto, para llevarlas al extremo del desorden y del desmadre, y hacer parecer que son los que protestan, pero matar dos pájaros de un tiro y taparse el trasero incendiando y destruyendo, digamos, lo que podría ser en un momento una determinada prueba para demostrar en qué gastaban los dineros públicos. Pero bueno. Ay, amigos, pues, ahí los dejo con estos de Brayes, de su servidor, y les agradezco que hayan tenido la paciencia y, digamos, pues, la decencia de seguir escuchando a este servidor. Y, bueno, no me despido, les sino que les deseo muy buenas noches. Y no sé a quién sigue, Seti, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seti o Chava? Ay. Ah, no, es jueves, sigue Chava. Y bueno, les invito a quedarse en el siguiente programa, en vivo, espero. No hablé ya con Pastor. No estoy leyendo el chat. Pero sigue con el corazón en la izquierda de nuestro amigo Chava, allá en el Bajío, allá en Guanajuato. Y yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Yo soy Luis Llores y les deseo muy buenas noches. No se vayan, amigos. Sigan con la programación del Fencae.org. Y esto fue A Fuego Lento. Los espero el próximo lunes, primeramente el Eterno, que así lo permita, de 8 a 9 de la noche. Así que, amigos, si están cenando, buen provecho. Saludos y nos vemos en la próxima. Bye bye. I'm waking